2022年3月24日の宇野国に源平両軍船出して壇の浦にて矢合わせとぞ定め manitas muscarias. Bah, venenosas. Buenos días, buen hombre. Soy el gnomo de la suerte, que surge de algunas amanitas cuando se desintegran. Eres un hombre afortunado. Solo en una de cada 100.000 amanitas hay un gnomo de la suerte. Pide un deseo y te lo concederé. Eso solamente pasa en los cuentos. No, también pasa en la realidad. Anda, pide un deseo y te lo concederé. No me lo puedo creer. Te lo creerás. Pide un deseo y verás cómo pidas lo que pidas, aunque parezca grandioso o inalcanzable, te lo concederé. ¿Cómo voy a pedirte algo si no creo que me puedas conceder cualquier cosa que te pida? Pero bueno, tienes ante ti un hombrecito con barba blanca, gorro rojo y botas con cascabeles en las puntas. ¿Y no te lo crees? Venga, pide un deseo. ¿Qué pedir? ¿Riquezas? ¿Mujeres? ¿Salud? ¿Felicidad? Pide cosas tangibles, nada de abstracciones. Si quieres riquezas, pide tal cantidad de oro, o un palacio, o una empresa de tales o cuales características. Si quieres mujeres, di cuáles en concreto. Si luego lo que pides te hace o no realmente feliz, eso es cosa tuya. Cosas tangibles. Una mansión. Un Land Rover. Una compañía aérea. Claudia Schiffer, Julia Roberts. Y el trono de un país de los Balcanes. No puedo esperar eternamente. Antes no te lo dije porque pensaba que no tardarías tanto. Pero tienes 5 minutos para decidirte y ya han pasado 3. Mira, quiero... ¿Qué quieres, di? Es que elegir así a toda prisa me parece una barbaridad. En una ocasión como esta, tal vez única en la vida, hace falta tiempo para decidirse. No puedo escoger la primera cosa que se me pase por la cabeza. Te queda 1 minuto y medio. Quizás más que cosas debería pedir dinero. Una cifra concreta. 1.000 billones de pesetas, por ejemplo. Con 1.000 billones de pesetas podría tenerlo todo, todo. ¿Y por qué no 10.000? 100.000 billones. 1 trillón. No acabo de decidirme por ninguna cifra. En una situación como esta, tan cargada de magia, hablar de dinero me parece una cosa vulgar. Poco sutil, nada ingeniosa. 1 minuto. ¿Y si pidiera poder? 33 segundos. Es injusto tener que decidirse en tan poco tiempo. 15 segundos. El trillón entonces. Y 1.000.000.000 de trillones. Y 1.000.000.000 de trillones. Te quedan 4 segundos. Nada de dinero. Un deseo tan especial como este necesita algo más sofisticado, algo más inteligente. 2 segundos, di. Quiero un gnomo igual que tú. Buenos días, buen hombre. Soy el gnomo de la suerte, que surge de algunas amanitas cuando se desintegran. Eres un hombre afortunado. Solo en una de cada 100.000 amanitas hay un gnomo de la suerte. Pide un deseo y te lo concederé. ¡Vamos! Me cuesta decidirme. Han empezado los 5 minutos que tienes para decir qué quieres. Siempre me queda la posibilidad de pedir otro gnomo igual que tú. Pero eso no me liberaría de la angustia de no saber bien, bien... ¿Qué es lo que quiero? Todo es de color, todo es de color, todo es de color, todo es de color, todo es de color, todo es de color. Su pena pidiendo la comprensión. Quien cuenta su alegría no comprende al que sufrió. Señor de los espacios infinitos, tú que tienes la paz entre las manos, derrámala, Señor, te lo

Thank you. Has escuchado Otros planetas.